Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. El fútbol ubriqueño hoy está de enhorabuena, desde el pasado domingo, mejor dicho, el deporte ubriqueño desde el pasado domingo está de enhorabuena porque el Ubrique Unión Deportiva conseguía en su partido frente al Novo Gazul 2012 la victoria que le faltaba para asegurarse el ascenso a Primera Provincial. Ya tenemos equipo en Primera Provincial y además en su año de debut, en el año en el que se creaba este conjunto senior con una base de jugadores que vienen del mundo del fútbol sala o que venían del mundo del fútbol sala y que en muy poco tiempo pues ha conseguido lo máximo, que es el ascenso a la siguiente categoría. Por ahora, ocupando la segunda posición a falta de dos jornadas, que le daría derecho al subcampeonato en una temporada atípica por la irrupción, como un elefante en una cacharrería, de ese Jerez Deportivo Fútbol Club en esta segunda provincial. Pues bien, no es moco de pavo, sin duda, el lograr el subcampeonato en esta temporada, pero es un objetivo que todavía está por lograr porque faltan dos jornadas. Y aunque se ha asegurado ahora mismo ese ascenso, que es lo que hay que celebrar inmediatamente, lo que hay que celebrar ya, porque es todo un hito el conseguido por el equipo ubriqueño, no falta decir que la segunda posición sería un premio, sin duda, a lo que ha sido una gran temporada. Puede considerarse campeón moral el que consiga esa segunda posición, porque, como hemos dicho, la primera, desde el principio, ya se sabía para quién era, porque las diferencias entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el resto de conjuntos en la categoría ha sido abismal y nada había que hacer, no se podía hacer nada contra el potente equipo jerezista. Por eso estamos de enhorabuena, porque el Ubrique Unión Deportiva vencía 1-2 en Alcalá de los Gazules, donde tradicionalmente los ubriqueños no son bien recibidos en lo deportivamente hablando. Decimos, siempre ha habido gran rivalidad con los alcalaínos en el mundo del baloncesto, también en el fútbol. Parece que el pasado domingo fue similar, y con los dos goles de Ángel Román el conjunto ubriqueño conseguía esos tres puntos, sumar por lo tanto esos 66 que a día de hoy, a falta, como decimos, de dos jornadas, de dos partidos para cerrar la temporada, le dan el derecho ya a ir planeando lo que va a ser la temporada 2014-2015, pero en esa Primera Provincial. Podría haber sido una jornada en la que ya se decidiera todo por arriba, porque el Club Deportivo Guadiaro y en San Fernando o Club Deportivo también están prácticamente a 1-2 y otro a 3 puntos de asegurarse el ascenso, pero dependían de que ganaran este fin de semana y el equipo del Torno perdiera, cosa que no sucedió, porque el equipo jerezano, aunque tuvo un partido muy complicado, un partido que fue muy igualado, terminó llevándoselo ante el Ciudad de Chiclana por 3-2. Guadiaro y San Fernando tendrán que esperar a esta semana, y atención, porque precisamente ya a alguno de ellos, por ejemplo, al equipo del Guadiaro le serviría tan solo con la victoria, mientras que el San Fernando dependería del Golaveras que mantenga con el Torno, pero en principio dependerían de ellos mismos, y el Ubrique Unión Deportiva incluso podría hacerle un favor, ya que el próximo rival que visita Ubrique va a ser el equipo jerezano, el equipo del Torno 2009, un partido que se adelanta a la jornada del sábado, será a las 7 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y los otros partidos donde van a estar implicados los equipos de ascenso se van a jugar a las 7:30. El San Fernando, el Bosque, por un lado, y el Club Deportivo Guadiaro, Jerez Balompié, por otro. Pero ya decimos, dado que tanto San Fernando como Guadiaro parece que lo tienen todo a favor para conseguir los tres puntos en esta próxima jornada, ya que se enfrentan a rivales teóricamente inferiores, débiles de la zona baja, casi todos los ojos estarán puestos en el Antonio Barbadillo este próximo sábado. Nosotros hoy vamos a hablar de ese partido que disputó el Ubrique Unión Deportiva el domingo en Alcalá. Atención, porque fueron acompañados por unos 200 aficionados que se desplazaron hasta Alcalá del Valle y que después pues lo pasaron en grande celebrando ese ascenso del Ubrique Unión Deportiva. Tanto en el terreno de juego allí en Alcalá como aquí en Ubrique, teniendo como centro neurálgico la Plaza de la Estrella para después pues ir a otros rincones de la localidad para llevar esa alegría que acompañó a ese ascenso del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, decimos e insistimos, estamos de enhorabuena. Hoy martes tendríamos que haber estado ayer, pero ya saben que ayer por el hecho de ser día festivo local no tuvimos programación. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer como si fuera lunes y vamos a hacer resumen de la jornada futbolística. No ha sido lo único noticiable que nos ha dejado el deporte ubriqueño este fin de semana. Gran actuación de corredores de nuestra localidad en el primer Pinsa Park Cañón Trail de Zahara, que se celebraba el sábado y donde han conseguido entrar 3 ubriqueños en el top 10 de la prueba. También hemos tenido ubriqueños en la carrera de las carreras por montaña. Hablamos de la Cegama Aizkorri, una prueba que, como saben, porque hemos hablado mucho de ella, se trata de una maratón por montaña y que pertenece a la Skyrunner World Series 2014, la competición más prestigiosa del mundo en lo que a carreras por montaña se refiere, a esta especialidad, y con la presencia de toda la élite mundial. Entre ellos, entre poco más de 400 corredores, se encontraba un ubriqueño, Víctor Chávez, que logró terminar la prueba. Y además también pendientes estuvimos en Madrid del partido de fútbol sala que disputaban en la categoría femenina el Majadahonda y el Cádiz, el Polideportivo Cádiz Fútbol Sala. Equipos que se estaban jugando el ascenso a la primera división, a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Recuerden que en el Cádiz Fútbol Sala o en el Polideportivo Cádiz milita una jugadora ubriqueña. En este caso es como hemos ya comentado en multitud de ocasiones, María Ángel Espino Cabrera, que ha militado tanto en el primer como en el segundo equipo del Cádiz. Pues bien, era difícil la papeleta que tenían las jugadoras para este fin de semana, ya que tenían que remontar un 3-7 y no pudo ser. Finalmente el partido terminó con empate a tres goles y será el equipo malagueño, el equipo madrileño, el que ascienda a la máxima categoría. Por lo tanto, se tendrá que contentar el Cádiz con permanecer una temporada más en segunda división, lo cual no es poco, pero la verdad que sabe a poco porque por detrás tenía al segundo equipo que había conseguido precisamente el ascenso a segunda división. Al no lograrlo el primero, no puede ascender un equipo que lo ha conseguido o lo había logrado en la cancha. Pues nada, no, hombre, triste porque no se consiguió el objetivo, pero desde luego con la cabeza muy alta por el temporadón que han hecho los dos equipos de la entidad gaditana. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos un breve tiempo a publicidad y enseguida volvemos. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Cómo te manejas con los ordenadores sin internet? ¿Necesitas aprender inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Además, tenemos un grupo de preparación de graduado de secundaria con horario de noche, pensado exclusivamente para quienes están trabajando. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Ven a informarte de estos y otros programas de formación a la Escuela de Adultos, de lunes a viernes, en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. También te informamos los miércoles por la mañana. Estamos en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco 36, frente al jardín, o llámanos al 956-1286-93 en ese mismo horario. Recuerda, Escuela de Adultos, ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. Escuela de Adultos.

Visítenos en nuestra nueva tienda de los callejones y no se arrepentirá, porque Muebles Olivares siempre ha estado a su servicio. El sábado 14 de junio llega la gran cita anual del cicloturismo en la Sierra de Cádiz. 14ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. La prueba saldrá desde Ubrique con el siguiente recorrido: Benocaz, Villaluenga de Rosario, Grazalema, Puerto del Boyar, El Bosque, Huerta Dorotea, Puerto de las Palomas, Grazalema, Montejaque, Benaoján, Cortes de la Frontera, Mojón de la Víbora y llegada a Ubrique. Puedes optar por el recorrido íntegro de 155 kilómetros o por otro reducido de 115. Precio de las inscripciones: 15 euros federados y 25 no federados. Más información e inscripciones en www.asociacionciclistaubrique.blogspot.com. 14ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Pinturas Rafa, Óptica Piñero, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Gestores Asociados, Bar Lobato, Brillo Sur, Sala Fitness Julio Dueñas, Aguas de Ubrique y Radio Ubrique. Seis y 35 minutos de la tarde, vamos a arrancar inmediatamente para hablar de esa victoria, de ese ascenso del conjunto del Ubrique Unión Deportiva en la jornada de ayer, partido que, como hemos comentado con anterioridad, ganaba por un gol a dos. En lo referente al encuentro que tuvo lugar, como decimos, en la jornada del pasado domingo, destacar que el partido se jugaba a eso de las 7 de la tarde, desplazamiento masivo de aficionados hasta Alcalá de los Gazules, donde el Ubrique Unión Deportiva se jugaba o buscaba esos 3 puntos que le hacían falta para ascender, a falta de 3 jornadas, en este caso a falta de 2. Y con esa idea metida en la cabeza salió al terreno de juego. El objetivo era ganar, vencer y conseguir los 3 puntos lo antes posible. A los 5 minutos un disparo de Barra, del jugador ubriqueño, era repelido por el poste, pero a la vez recogido por Lolo, que asistía a Ángel Román y hacía el 0-1. De nuevo el Ubrique se adelantaba en esos primeros minutos y se le ponía el partido muy de cara. El conjunto del Novogazul 2012, que se presentó pues con un importante número de bajas de integrantes del primer equipo, que completó el técnico con la presencia de jugadores del juvenil, se empleó quizás con excesiva dureza y marrullería. Por su parte solo buscó la portería de Benji, o digamos que las opciones que buscaba para empatar, equilibrar el marcador, era a través de balones colgados al área y en faltas laterales. En el minuto 33, antes del descanso, Lolo pudo hacer el 0-2, pero su tiro salió rozando el poste. Fue lo más destacado de esta primera mitad. La segunda parte empezó casi como con la primera, porque a los 5 minutos, en el minuto 50... en otra jugada que sorprendió a la defensa local, Luis asistía a Ángel Román, que conseguía el segundo de la tarde y de su cuenta particular. Parece ser que el segundo gol no sentó nada bien a la afición y al equipo local, que a partir de aquí pues se centró más, digamos, en el juego subterráneo, en el juego duro, en el juego marrullero, que en intentar jugar y recortar distancias. Todo ello contó con, según la versión ubriqueña, con la permisividad del colegiado Becerra Pato, un árbitro muy joven y al que quizás le pudo el ambiente y le vino grande el partido. Y eso nos comentan, digamos, desde la versión o desde el punto de vista de los ubriqueños, pero en este caso también hay que destacar que el colegiado llegó a expulsar a Tony por dos amarillas y a Lionet por una agresión a Montero. Por lo tanto, dejó con 9 jugadores al equipo local. En esta segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva pudo haber ampliado la diferencia. Un libre directo de Paco estuvo a punto, pero se encontró con la madera. Y en el minuto 42, Becerra Pato consideraba una mano como falta, como penalti dentro del área ubriqueña. Y Pablo, jugador del Novogazul 2012, recortaba distancia, hacía el 1-2 y llevaba en parte la incertidumbre al marcador en estos últimos minutos y los nervios a la hinchada ubriqueña, que ya que veía que se le podía complicar en estos últimos minutos. Pero la verdad que ya no dio tiempo para más y finalmente el Ubrique se llevaba la victoria por 1-2. 3 puntos más, ascenso matemático logrado con esos 3 puntos. Fiesta para los aficionados y jugadores ubriqueños allí en el terreno de juego y, como decimos, ya luego aquí en Ubrique. Y bueno, pues por fin se conseguía el objetivo y todo ello a falta de dos jornadas. Quien mejor nos puede hablar de lo que sucedía el domingo en Alcalá de los Gazules, precisamente uno de los capitanes del Ubrique Unión Deportiva, en este caso Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, enhorabuena por ese ascenso ya logrado el domingo en Alcalá. Y supongo que para el equipo conseguir el ascenso ya es, digamos, un premio, y hacerlo a falta de 2 jornadas también habrá servido para quitarse en parte un peso encima, ¿no? Pues la verdad que, en primer lugar, muchas gracias, hombre, por nuestra parte. Y nada, pues la verdad es que ya llegó el ansiado día que estábamos esperando durante 2 o 3 semanas, que no se producía porque lo ganaban, pero vamos, que muy contento, hombre. Porque ya decimos, tal como se ha derivado la temporada, sobre todo en esta segunda vuelta, el objetivo era asegurarse el ascenso lo antes posible, y todos tenían señalado en rojo esta fecha para muestra un botón, lo que se preparó para este desplazamiento a Alcalá, donde la afición se desplazó en masa, y bueno, al menos arropado. Sí que estuvisteis en Alcalá de los Gazules y parece que falta os hizo, ¿no? No, sí, la verdad es que era una de las primeras. Teníamos 3 finales y para conseguir el ascenso, y era una, vamos a aprovechar la primera. Y nada, y lo preparamos todo para que saliera bien y con el apoyo de la afición. Y fue un día muy grande para Ubrique, ¿sabes? Carlos, ¿tuvisteis un recibimiento hostil en Alcalá? Lo digo porque siempre que hablamos en lo deportivo, claro, no nos referimos a otra cosa. Es porque ya sabemos de la rivalidad que existe entre Ubrique y Alcalá en esto del baloncesto, y no sé yo si es extrapolable también al fútbol. Bueno, en lo deportivo sí, porque ellos lo que buscaban más que el choque, el provocarnos, el darnos una patada sin balón para provocar nosotros nuestra ira y para que nos expulsara gente o algo, pero vamos, de nada más. Bueno, me comentan que se emplearon con excesiva dureza, bueno, sí, digamos que son defensores de ese juego duro que se puede dar en la segunda provincial, ¿no? Bueno, pero más que hombre, hay equipos que son duros de que juegan al límite, pero este equipo yo creo que no juega a ese fútbol, solamente juegan a provocar, a hacer daño y a marrullear el juego, yo te digo, que no es un equipo duro que hagamos una defensa por pegar patas, sino por provocar a la gente y por pegar patas que no se ven de pegar cuando no son, ¿sabes? Por juego sucio, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Y el colegiado que se vio superado por el ambiente y fue demasiado permisivo o qué? Yo creo que de mi parte, de punto de vista, sí, porque el delantero de ellos, si no hizo 15 faltas, no hizo. Y vamos, los centrocampistas y los defensas pegaban palos como para reventar, vamos. Yo creo que tuvo que, ya te digo, y expulsado nada más. Se puede haber quedado el otro equipo con menos antes, incluso en la primera parte, sin el delantero, vamos. Pero vamos, que todo bien, el árbitro bien. Lo digo porque me sorprende el hecho eso de que se diga que el colegiado fue permisivo y expulsado. Uno se pone a pensar de qué es lo que pasaría allí para no, eso, hombre, ¿no? La verdad es que lo hizo medianamente bien, pero que si podía haber expulsado alguno más, no pasaba nada tampoco, ¿sabes? Bueno, en lo deportivo, partido muy controlado, un rival también que se presentaba con muchas bajas, que tuvo que tirar del juvenil y que, bueno, parece que en ningún momento planteó la idea de jugar para ganar, ¿no? No, yo creo que el partido lo controlamos totalmente, vamos, yo creo que lo planteamos bien y ya te digo, a los 5 minutos se nos puso de cara con el gol de Ángel, porque fueron 5 o 10 minutos por ahí, y ya estuvimos controlados totalmente el juego. Lo único que hubo un momento del partido, de la primera parte, que empezaron ellos a colgar balones, a un falta en el centro del campo o a mediados y eso, empezaron a colgar balones pero sin peligro ninguno, ya que Benji estuvo por arriba muy bien. Y ya la segunda parte fue también, al empezar la segunda parte, el portero de ellos falló, se la vio a Luis sin querer, bueno, que falló. Y tiró y le cayó resace a Ángel. Y ya ellos tampoco crearon muchas ocasiones. Un penalti, el gol que fue un penalti nomás, que fue involuntario, pero vamos, que lo pitó faltando 5 minutos y tampoco crearon mucho. No, un balón parado, pero nada, poco. Me comentan que después del segundo gol, que llegó sobre el minuto 50, es cuando ellos ya se emplearon con mayor suciedad, digamos, ¿no? Sí, sí, ya. Parece que no les sentó nada bien. No les sentó nada bien. Y ya también yo creo que a ellos un poquito, que esté jugando en casa y tú ves allí, yo qué sé, cuánto había, 200 personas o 100 o las que fueran, y todo el partido animando con las banderas, con más que el empezar el partido, los papelillos tiraban y todo, pues eso, quiera que no, te cabreará. A mí me cabrearía, pero de esa manera no, ¿sabes? Pero yo se traía un poquito frustrado o algo, ¿sabes? ¿Hubo nervios en la grada cuando o lograron acortar distancia los locales? Digo, la afición ubriqueña, ya porque estaba casi al final del partido, ¿no? Supongo yo. Que casi ya estarían celebrando el ascenso. Casi, yo creo que no, porque aparte el empate no valía, nosotros íbamos a por la victoria. Pero vamos, que no, yo creo que no hubo ningún momento peligro de que nos empataran, porque nosotros a ellos ya les pusieron a otro más cuando nos metieron el gol, y no tenían poca gente, tenían dos o tres chavalitos, como tú has comentado, de juveniles, eran bajitos los chavalitos y eso, y aparte echábamos el balón arriba y no sacaban el balón de allí. Porque no crearon peligro aparte del 2-1. Explosión de alegría, por tanto, celebración con los aficionados allí en el terreno de juego, tras finalizar el partido, y también aquí en Ubrique, en la Plaza de la Estrella, ¿no? Sí, yo no pude estar aquí en Ubrique porque nos tuvimos que quedar tres en un sitio, que estábamos en otro lado, pero que aquí se nos han comentado y eso, hemos visto fotos y eso, que se lo pasaron y la Plaza de la Estrella como bien, hombre. Para celebrarlo, porque es el primer año y que ascendamos así, pues la verdad es que estaba muy bien. Oye, Carlos, tú que tienes, bueno, eres de los más veteranos ahí de la plantilla, siendo relativamente joven todavía, no habiendo llegado ni a los 30 años, que ¿tú cómo valoras este ascenso en el año de debut del equipo? Lo digo porque por tu experiencia has participado en otros proyectos, hablemos de Lubric Industrial en años anteriores, bueno, una historia muy distinta a la que se ha vivido este año. Desde tu punto de vista, ¿cómo valoras el ascenso? Hombre, pues yo lo valoro con todo positivo, vamos, todo lo que hemos hecho es algo que, aunque no creamos que parece que es mentira, que no, yo qué sé, que no, mejor no valoramos lo que hemos hecho, pero que yo pienso que sí, que hemos hecho algo grande para el pueblo, para Ubrique, para el deporte ubriqueño, y que con los años se valorará más todavía, cuando esto ya la gente se cansa mejor y diga, pues ya no juego más y eso, sea más difícil sacar, pero que yo creo que podemos seguir para adelante y llegar incluso hasta más alta, a superar más categorías, ¿sabes? Como decimos, una historia muy muy distinta a la que había en todos los aspectos cuando estabas en el Ubrique Industrial, ahí en esa primera andaluza, ¿eh? Ah, hombre, la verdad es que sí, es totalmente diferente. Se ve más nivel y eso, que es normal que haya en primera andaluza, pero la verdad que la unión que había, hombre, nos conocemos todos, después de industrial la gente de fuera y cosas de esas, y no era lo mismo, y no iban las cosas bien en lo de todo, ¿sabes? En lo deportivo, en lo económico, y porque no se hacían los proyectos bien, como la verdad que este proyecto, eso es una parte fundamental que yo creo que se ha hecho de primera hora sin engaños, sin decir mentiras, y yo creo que eso es fundamental. Se ha basado en lo que tenemos, no en lo que no podíamos tener más, ¿sabes? Con los pies sobre la tierra, ¿no? Exactamente, que hemos abarcado lo que hemos podido, lo que no pueda abarcar no abarque, ¿sabes? Lo deportivo parece que sí se ha abarcado más de lo que se podía pensar, porque recordemos que era un grupo recién formado, que teníais esa base de lo que fue el Ubrique Fútbol Sala, con todos los problemas pues, que ellos representan y el hándicap de que se trata de una modalidad deportiva distinta. Y bueno, y además lo habéis tenido que costear precisamente este proyecto de vuestro bolsillo, ¿no? No, sí, esto ha salido la mayor parte de dinero que se ha gastado en el proyecto, en equipación y todas las cosas esas. Pues aparte de la publicidad, de lo que se ha podido recaudar, por papeletas, el bar, lo que sea, ha salido de nosotros, que cada uno tiene que buscar sus mañas para vender y cosas. Y hombre, en cuanto a lo que tú has dicho de que el proyecto se basaba en Furbito, la verdad es que sí, que no la mayoría porque necesitan más gente, al fútbol más gente, pero creo que, hombre, con la también Pepe Herrera, que estaba metido, ha estado también jugando en el Ubrique C, en el Unión Deportiva, sabía también cómo iba el tema. Mario, mejor no tanto en el fútbol, pero en el baloncesto y en el fútbol sala, pues lo hizo muy bien, y la verdad es que ha cambiado, sí, la verdad es que la ha hecho también muy bien, ¿sabes? Sabía lo que iba también. Y además es lo que yo comento, la perfecta unión también de los nuevos que se han incorporado a este Ubrique Unión Deportiva, porque como tú comentas, una base de fútbol sala se tenía que sumar más gente, y todos han ido en la misma línea, ¿no? No ha sido... hombre, vienen, tú puedes pensar, cada uno viene de un lado, de una madre distinta, ¿no? Pero al final parece o da la impresión de que el grupo, la relación ha sido excelente, ¿no? Sí, la relación, yo la verdad que no me la imaginaba tan como así al final, porque yo creo que somos amigos todos, no ha habido ninguno rifirrafe, lo normal de fútbol, pero también creo que también que es un pueblo que nos conocemos todos, y yo conozco a todos los jugadores, me conocen a mí, no hemos conocido más. También un grupo de Furbito, había subido 5 o 6 juveniles, que el año pasado estábamos jugando en juveniles, que también eso aporta, ¿sabes? Y nada, y los más veteranos son los que llevamos más 4 o 5 años jugando sin jugar fútbol, ¿sabes? Pero normalmente a lo mejor 5 de un lado, 5 de otro y 10 de otro, pues hemos hecho un equipazo. Con todo lo que estamos hablando, lo normal era pensar que, bueno, o lo que se contentaba, supongo que la afición era con que de nuevo hubiera fútbol en categoría señora aquí en Ubrique, pero bueno, se ha conseguido este premio conforme han ido pasando las jornadas, se ha visto con claridad que el equipo tenía mimbres pues para mucho más que el simple hecho de competir en segunda provincial, y cuando se consigue el ascenso, la verdad que da la impresión que cuanto más cuesta, por lo que estamos hablando, por tener tantos aspectos en contra, económico, el adaptativo, digamos, parece que más se saborea, ¿no? Supongo que la moral del equipo ahora tiene que estar por las nubes. Hombre, pues yo creo que por supuesto, porque tú más que, imagínate, más que cuando empezamos la temporada, yo creo que esa categoría había antes, el año pasado, más que 12 o 13 equipos, y ahora con lo de Jerez esto que hubo, pues todo el mundo se apuntaba, todo el mundo, bueno, hubo hasta dos retiradas de equipos, había 20 equipos, y pues en nivel tendría que ser harto. La verdad es que no nos esperamos tanto a paso que, bueno, en la pretemporada hicimos buenos partidos y nos sabíamos que íbamos hasta ahí arriba, pero empezamos un poquito así, ya incluso cuando iba pasando los partidos, pues lo hemos metido ahí en la lucha y ya ha sido todo sabor de boca, eso que, vamos, se acaba con un sabor de boca buenísimo. Ya decimos, esa primera parte, así a lo tonto, se metisteis en la zona media-alta y, bueno, con la segunda vuelta que ha hecho el equipo, pues todo ha ido rodando. ¿Tú ves ahora... un proyecto de futuro en este grupo, en este equipo, pueden ser las cosas igual en primera provincial? Hombre, yo creo que sí, yo creo que manteniendo la base del equipo y, hombre, si se puede, porque no sé si alguien se lo tendrá que dejar por tema que no podrá elaborar o familiar, lo que sea, y se unen un par de chavales de aquí de Ubrique que también está jugando por ahí o incluso aquí, que terminan juveniles, yo creo que si se sigue todo y se sigue en la misma línea de hitos a una y si un equipo en condición, bueno, un equipo en todo, que todos vayan a una, uh-huh, yo creo que se puede seguir para adelante, vamos. ¿Con la misma filosofía? Claro, claro. Claro, si es la que ha llevado al éxito, ¿para qué cambiarla, no? ¿Para qué cambiarlo? Claro, lo único que a lo mejor nos faltaría más apoyo de las instituciones y eso, para, hombre, que los chavales más jóvenes les cuesta conseguir dinero y eso, ¿sabes? Uh-huh. A ver si se podría esforzar un poquito más, o publicidad o algo de eso, ¿sabes? Algún sponsor, sin duda. No, sí, también, bueno, este año, bueno, hemos tenido Dental Company este, que nos ha patrocinado y nos ha pagado algo de situaciones, uh-huh, lo de los remedios, pero vamos, que se buscará algo más. Un sponsor así similar a Siemens o una cosa así, ¿no? De esos que aportan dinero de... en cantidad. Ah, ya, eso es lo bueno, ¿eh? Que de todo modo, Carlos, supongo yo que la diferencia entre segunda y primera provincial tampoco tiene que ser abismal, ¿no? No, yo creo que no. Ya te digo, yo como te comenté antes, yo espero que yo creo que será incluso la segunda provincial ha sido más dura que la primera, porque que vamos. Y aparte eso, que el hándicap es, yo creo que si vamos con el Jerez este, pues a que irán con más gente, con más ganas para jugar el Chapín, para jugar todo, y creerá la competición más bonita, pero nada más, que yo creo que si nosotros seguimos igual jugando el año que viene así, tenemos posibilidades de estar arriba, creo yo, vamos. Claro, no sé cuántos equipos hay ni nada. Para muestra, o demuestra sirve que el nivel no tiene que ser muy diferente, porque esta temporada se habló incluso de que iba a desaparecer la segunda provincial, si iba a hacer una regional preferente por grupos o algo parecido. Bueno, habrá que ver lo que se hace para la temporada que viene, porque de eso tampoco sabemos nada, ¿no? No. Sí, comentaron algo de que Andaluza, como baja el arco, creo que tiene que bajar, porque han bajado uh-huh. muchos equipos de segunda B, o ya iba a trastocar un poquito en Andaluza, o ya, tú sabes, que eso la federación te hace unos cambios ahí, unos líos, yo qué sé. Eso lo tenemos que enterar en julio, porque fue igual que el año pasado, ¿no? En sí, julio sí, es cuando más o menos te entera, porque antes, pues... Pues ni los equipos, está ahí, se transmite pues lo que va a hacer la federación. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Carlos, conseguido el ascenso, el objetivo tiene que ser el subcampeonato, ¿no? No, sí, claro, además que ahora pensar en estos dos partidos que quedan, que yo creo que lo podemos conseguir, y que el objetivo ahora es quedar segundo, ganar esta semana aquí al torno y ganar en Puerto Releña también, vamos, que el objetivo es quedar segundo, ya que está colocado para el ascenso, pues segundo. Uh-huh. Que no es poco, teniendo en cuenta, como nosotros comentábamos antes, que ha sido el año de la irrupción del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y para despedirnos, Carlos, el 15 de junio, en principio finaliza la Liga, tendremos jornada este fin de semana, luego habrá fin de semana de descanso y el 15 finaliza la Liga. Es un poquillo larga, ¿no? La verdad es que son 20 equipos de estos 18, la verdad es que un poquito más larga. Esperemos que si seguimos el año que viene, que sea un poquito más corta, porque ya llega un poquito uno cansado de empezamos en agosto, en julio, por ahí, uh-huh. es que llevamos casi 12 meses entrenando todos los días, no, pero 2 o 3 días en semana, jugando, y la verdad es que se hace un poquito larga. Pero vamos, pues, si estuviéramos abajo, pues sería más larga, pero como estamos arriba y hemos ascendido, pues estamos todos, íbamos todos a entrenar y estamos todos a tope. Sana con gusto no pica, ¿no? Ahí va, arriba. Pues bueno, Carlos, pues lo vamos a dejar aquí y, como siempre, darte las gracias, ¿no?, por atendernos, y esa enhorabuena extensible a todo el equipo por la gran temporada, que no vamos a decir que habéis completado porque todavía queda esa guinda del pastel que sería el subcampeonato, pero bueno, por lo hecho hasta ahora, el objetivo principal se ha conseguido y esperemos ya ansiosos, aunque primero hay que descansar, a que arranque ya la próxima temporada una vez que los deberes se han hecho, ¿eh? Venga, pues nada, Jesús, gracias a ti, agradecerte que siempre estás ahí con nosotros y a toda la afición que se desplazó a Alcalá y a todo el mundo que nos siga aquí, que vaya el sábado, que es un buen día y que nos pasaremos en grande a vernos contra el torno y que vamos a dedicarle la última victoria en casa, que es el último partido aquí en casa, ¿vale? Pues muy bien, Carlos, muchas gracias y un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. También para quitarse el sombrero esta temporada a la afición del Ubrique Unión Deportiva, porque ha estado acompañando al equipo desde el primer partido hasta el último, el último disputado, hasta el del pasado domingo. Dos autobuses se desplazaron, más multitud de aficionados en vehículos particulares, en torno a 200 ubriqueños o aficionados ubriqueños que se dieron cita en el terreno de juego del conjunto del Nuevo Gazul, en el campo municipal del Prado de Alcalá de los Gazules. Recordemos el 11 que puso el Liza, Mario Casilla, el pasado domingo. Benji en la portería, Barra, Chávez, Dani Chávez, Carlos, Dani Chávez, que en principio parecía que no iba a poder jugar por molestia, finalmente estuvo en Alcalá. Carlos Gil, Juanda, Juanmi, Monte, Paco, Luis, Lolo y Ángel. Cinco jugadores entraron sustituyendo a compañeros. Lean entraría por Barra en el minuto 38, Montero por Ángel Román en el minuto 60, Roque por Luis en el 63, Mecha por Lolo en el 68 y, cambio la portería, David por Benji en el minuto 73. Victoria, se suma por lo tanto esos 66 puntos y la jornada en esta categoría, pues que nos dejó los siguientes resultados: Unión Deportiva El Bosque 0, Chiclana B 0, Unión Puerto Realeña 1, San Fernando Club Deportivo B 6, Club Deportivo El Torno 2009-3, Ciudad de Chiclana 2, Jerez Balompié 1, Federico Mayo B 1, Cádiz 1812 0, Club Deportivo Guadiaro 5, el Atlético Pastores Juventud de Torrecera suspendido y pendiente de resultado también el Unión Polideportivo El Puerto Club Deportivo Cañorrera. Este último partido también puede ser importante porque si el Puerto lo ha logrado la victoria, todavía tendría opciones para meterse en fase de ascenso. Si no, pues prácticamente estaría descartado, como por ejemplo el Cañorrera. Y en estas dos últimas jornadas parece todo indicar que va a ser cuestión de ahora mismo los tres equipos, Guadiaro, San Fernando y El Torno, los que se van a jugar las dos plazas que quedan para el ascenso. La clasificación, ¿cómo está tras la disputa de la 36ª jornada? Jerez Deportivo líder, campeón, con 89 puntos. Segunda posición para Ubrique Unión Deportiva con 66. 63 para Club Deportivo Guadiaro y 62 para San Fernando B. El 59 para el Torno 2009, 55 para Unión Polideportiva El Puerto, 50 para Cañorrera, 48 Ciudades de Chiclana, 47 Chiclana, Club de Fútbol B, 45 puntos para la Unión Deportiva Bornense, 39 para la Unión Puerto Realeña, 32 para Cádiz 1812 y Nuevo Gazul 2012, 28 para Atlético Pastores, 27 para la Unión Deportiva El Bosque, 26 para Jerez Balompié, 24 para Federico Mayo B y 17 para Juventud de Torrecera. Comentar varios aspectos relativos a lo que ha sido esta última jornada, que la victoria de Guadiaro y la victoria de San Fernando sin ningún problema por lo visto en el marcador, 0-5 Guadiaro al Cádiz 1812 y 1-6 San Fernando la Unión Puerto Realeña, los deja también con pie y medio ya en esa primera provincial, cosa que posiblemente logren este fin de semana. En principio dependería de ellos mismos, aunque si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de ganar al Torno 2009, pues no le hará falta ni la victoria a Guadiaro y San Fernando, aunque sobre el papel no va a ser muy complicado, ya que el San Fernando recibe a la Unión Deportiva El Bosque el sábado a las 7:30, mientras que el Guadiaro también recibe al Jerez Balompié a la misma hora. Por lo tanto, como decimos, una victoria del Ubrique Unión Deportiva ya aseguraría que estos equipos se convierten en conjuntos de primera provincial. Lo que quedaría todavía por dilucidar sería el orden en el que ascenderían. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva ocupa esa segunda posición con 3 puntos de ventaja sobre el Guadiaro y 4 sobre el San Fernando, lo cual, a falta de 2 jornadas, es decir, de 6 puntos en juego, nos hace llegar a la conclusión de que necesita 4 puntos. Con el San Fernando, pues en todo caso no habría problemas en caso de empate porque se le tiene ganado el gol a Verás. El problema viene con el Guadiaro. El Guadiaro, si le tiene, es el único equipo que le tiene ganado junto con el Jerez Deportivo el gol a Verás al Ubrique Unión Deportiva. Y por lo tanto es con él con el que principalmente se va a disputar ahora mismo esa segunda posición. Porque aunque ganara el Ubrique Unión Deportiva en esta última jornada, todavía necesitaría un punto más, un empate ante la Puerto Realeña, que será el último partido liguero para asegurarse la victoria. No obstante, recordemos, este fin de semana, este sábado, porque el partido se adelanta al sábado, va a jugar el Ubrique Unión Deportiva frente al Club Deportivo El Torno 2009 en el Antonio Barbadillo, y además será a las 7 de la tarde. Recordar que este partido será el último que el Ubrique Unión Deportiva, el último partido oficial que el Ubrique Unión Deportiva juegue en nuestra localidad esta temporada. Por lo tanto, suponemos que la afición estará ya tramando, preparando algo para festejar ese ascenso logrado en Alcalá, y es el momento también de mostrar el apoyo a este equipo en ese último partido en casa, que sirva también de reconocimiento al esfuerzo que han hecho tanto el cuerpo técnico, la directiva como los jugadores para que el proyecto primero haya sido una realidad, se haya podido contar con un equipo senior y después se haya sacado petróleo de este equipo y se haya conseguido ese ascenso a falta de dos jornadas a la primera provincial. Bueno, también tenemos que hablar, ya no obstante, Carlos Gil también lo comentaba, de las consecuencias que ha traído por ahora pues las eliminatorias de ascenso y descenso en la categoría profesional. Hablamos ya de segunda B para arriba. Y es que el Algeciras perdía este fin de semana también la categoría. Se jugaba pues los play-offs de permanencia en la segunda división B ante el Mestalla Valencia. Y finalmente, bueno, era complicado de por sí porque perdió en casa por 2-3 y ese resultado pues no lo pudo remontar en Valencia. ¿Qué significa esto? Que el Algeciras baja hasta la tercera división. Arcos estaba esperando pues precisamente todo lo contrario, que no descendiera el Algeciras para poder mantenerse en tercera división. Recordemos que el Arcos, sobre el terreno de juego, ha logrado la permanencia, no quedaba dentro de los puestos que condenaban al descenso, pero en esta categoría ya se sabe que se pueden dar estas circunstancias. Si un año tienes la mala suerte de que muchos equipos de tu zona, de tu provincia o de tu, digamos, de tu zona geográfica, llamemos por ejemplo Andalucía Occidental, que en las categorías superiores vayan perdiendo la categoría o vayan cayendo en esos grupos, por ejemplo, provenientes de segunda o de segunda B, lo que hace es o produce es unos descensos en cadena en los despachos, unos descensos en cadena, que es lo que le ha pasado al Arcos, que estaba, como decimos, esperando que el Algeciras lograra permanecer en esa segunda división B, donde ya habían perdido la categoría pues equipos de esta digamos de esta parte de la región andaluza, de la comunidad autónoma, y por lo tanto pues mala suerte la que ha tenido el Arcos. Dependía de ese resultado entre el conjunto algecirista ante el Valencia. Y es que a ello también hay que unirse, por ejemplo, el hecho de que el Cádiz no haya ascendido. Si el Cádiz llega a ascender, habría una plaza más en esta segunda B. Quizás ahí entre ascensos y descensos, esos que se producen a final de temporada, también hubiera favorecido, pero es que se han dado todas las situaciones en contra para que el Arcos pueda mantener a día de hoy, decimos, esa categoría. Todavía pueden pasar muchas cosas porque, y más como está el fútbol modesto en este caso, el verano puede también hacer desaparecer a equipos. Hay equipos que durante la competición no han podido aguantar pues las exigencias económicas de la competición y han tenido que retirarse y desaparecer. Veremos lo que ocurre. A día de hoy el Arcos tendría que comenzar la próxima temporada en esa tercera división. Y en su grupo 10 de la tercera división. Más cosas ya relacionado con el balón, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, pues nos vamos a centrar en, por ejemplo, en el fútbol sala, donde también hablábamos de ascenso, en este caso del Polideportivo Cádiz, el Cádiz Fútbol Sala Femenino, en el que, como hemos comentado, milita la ubriqueña Ana Mari Cabrera y, en este caso, pues María Ángeles Cabrera, perdón, en este caso se jugaba el poder ascender a Primera División. No solo eso, se jugaba su equipo, sino también que el segundo equipo del Cádiz lograra ascender a Segunda, cosa que ya había logrado, pero dependía de lo que hiciera el primer equipo. Dos equipos o dos conjuntos de la misma entidad, el Cádiz A y el Cádiz B, no podían militar en la misma categoría, por lo tanto dependía de que el primer equipo lograra ese ascenso a la Primera División, máxima categoría de fútbol sala femenino. Por otra parte, la cosa estaba complicada porque el Majadahonda ya había conseguido en tierras gaditanas un resultado muy favorable, 3-7 en ese partido de ida. Sin embargo, el Cádiz Fútbol Sala, sin nada que perder, se presentó en tierras madrileñas ante el Majadahonda, intentando ya por todas. Se adelantó en el marcador mediada la primera mitad, pero el equipo local logró empatar antes de irse al descanso. Digamos que era una lucha también contra reloj, porque el marcador con el paso de los minutos no se movía y con ese empate tenía en la primera mitad tenía toda la segunda para intentar remontar ese 3-7. Nada más al arrancar, a los dos minutos, de nuevo se adelantaba el Cádiz y un gol que hizo creer a las gaditanas en la gesta, aunque poco les logró la ladería porque poco después también lograba el empate el equipo madrileño. El Cádiz adelantó su línea, buscó aumentar la renta, pero la actuación de la guardameta del Majadahonda fue clave para evitar que las gaditanas lograran su objetivo. El tiempo pasaba, la esperanza se difuminaba y la recta final ya, a falta de tres minutos, se adelantaba el equipo local, el Majadahonda, y el Cádiz solo pudo maquillar ya la eliminatoria logrando el empate y por lo tanto el ascenso se iba para la jugadora madrileña. Da mucha pena. Volvemos a insistir, no por el hecho de no conseguir el empate, el ascenso a Primera División, que hubiera sido todo un bombazo para el fútbol sala femenino, no solo por eso, sino porque el equipo que está detrás sí lo había logrado. El Cádiz, el segundo equipo del Cádiz, sí había logrado ese ascenso a esa categoría y se tiene que contentar pues con mantenerse en la que está actualmente. En Segunda División solo habrá un equipo y será el primero del Cádiz. Pues nada, a pesar de todo, chapó por el temporadón del equipo gaditano. Prácticamente podemos decir que la eliminatoria se fumaba en Cádiz en unos minutos tontos que tuvo el equipo gaditano, pero que aunque no se haya logrado ese ascenso, esos minutos, para nada, en este caso, enmarronan lo que ha sido la temporada del Cádiz Club de Fútbol, el Cádiz Fútbol Sala Femenino, esta temporada, como decimos, y con la ubriqueña María Ángeles Pino en su fila, y alternando además el primer y el segundo equipo, ya que es muy joven y puede permitirse, como decimos, alternar tanto en el segundo como el primer equipo. Y bueno, es todo también un acontecimiento el contar con una ubriqueña jugando en un equipo que aspiraba a ascender a la máxima categoría nacional del fútbol sala femenino. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, recordar que hoy arranca la fase final del 33º trofeo del Petaquero de fútbol 7. Hoy tienen lugar los dos primeros partidos de cuartos de final a las 9 de la noche, Fercabe Mafre, Cachi Artesanos, y a las 10, Patronato Municipal de Deportes, Ibercumbre. Mañana miércoles se disputaría los otros dos partidos de cuartos de final a las 9 de la noche, Quality Fran Hermepiel, y a las 10, Camacho y Norman de Piña. Las semifinales se disputarían el jueves a las 9 y a las 10 de la noche, y la gran finalísima el viernes a las 9. Por lo tanto, ya entra este trofeo del Petaquero en esa fase decisiva, en la fase final, cuartos de final, esta noche en las instalaciones anexas al pabellón polideportivo municipal. Recordar también que el sábado la localidad vecina de Zahara cogía el primer Pinsapar Cañón Trail de Zahara, una prueba de 43 kilómetros que alternaba asfalto con tierra, carretera con carril, y en la que se llevaba la victoria Francisco Cantalejo Andrade, con un tiempo de 4 horas 15 minutos 49 segundos. Segunda posición para Raúl Daza Durán, 4 horas 15 minutos 51 segundos, es decir, prácticamente se decidió casi al sprint, 2 segundos de diferencia entre uno y otro. Y la tercera posición del podium para Jorge Ayllón Macho, con un tiempo de 4 16 27. A poco menos de 6 minutos del ganador, entraba el primero de los subriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, que empleó un tiempo de 4 horas 21 minutos 41 segundos. Una cuarta posición que le servía también para llevarse la victoria en la categoría veterano masculino. Pero ahí no queda la cosa, porque justo detrás de él, en la quinta posición de la general, entraba otro ubriqueño, José Manuel Orellana Mateos, con un tiempo de 4:27:21. Se quedaba, por lo tanto, muy cerca también de conseguir premio en su categoría. Era cuarto absoluto masculino. Y bueno, sexta posición para Cristian Coca Moreno, 4:37:09. Sexta posición para Cristian Coca Moreno, séptima para el tercero de los subriqueños que estuvo presente en Zahara, Juan Carlos Jaén Fernández, chiqui, que marcaba un tiempo de 4:47:28 y se llevaba la victoria, la segunda posición en su categoría, la categoría de veterano masculino. Por lo tanto, gran balance de lo que ha sido esta prueba, con tres ubriqueños que participaban y los tres que lograban meterse en el top ten de la prueba, entre los 10 primeros clasificados, y además incluso cogiendo reconocimiento en su categoría. Ya que hablamos de carrera, comentamos que este fin de semana vamos a tener la carrera de Alpandeire, una nueva edición de la carrera por montaña de Alpandeire, en este caso la octava, y que la inscripción ubriqueña se prevé bastante alta. Bueno, de hecho es bastante alta, otra cosa es que se desplace en masa, como seguramente hará para el próximo sábado. Va a ser una de esas próximas citas de las que vamos a estar pendiente, al igual que en ciclismo, vamos a estar pendiente de la sufrida, donde también va a haber participación ubriqueña, la prueba de larga distancia de ciclismo también que se celebra en la comarca de la Sierra de Cádiz y también entre los pueblos de esta zona de la Sierra de Cádiz, del Parque Grazalema, podríamos decir, porque también, como saben, cogen muchos pueblos de la provincia de Málaga. Tenemos que comentar, por ejemplo, en lo que a ciclismo se refiere, la actuación de los ubriqueños que tuvieron en la segunda marcha cicloturista Antonio Piedra. 4 en total, el mejor de ellos fue Rafa Rincón, que llegó en 17ª posición en un grupo pues que entró en meta tras los tres primeros escapados. Ya hablaremos de esta prueba. Y también para este fin de semana, no, sino para la siguiente semana, el Club de Ajedrez de Ubrique está organizando su torneo de ajedrez de primavera. Será el jueves 4, el miércoles 4 y el jueves 5 de junio a partir de las 8 de la tarde y se va a disputar en el jardín. Por lo tanto, eso van a ser también otra de las próximas pruebas en las que vamos a estar atentos de las citas deportivas, con la que se completa un mes de junio que va a estar bastante repleto de actividades de toda índole, y de toda disciplina deportiva. Comentamos, por ejemplo, estamos hablando de esto de ajedrez, el día 7 nos viene el Rogaine Villa de Ubrique. También vamos a tener el pentatlón, la cicloturista la patacabra, Villa de Ubrique la patacabra, y antes de todo eso también el viernes 6 de junio va a tener lugar la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Son las citas habituales de esta época del año y a la que seguro se van a sumar muchas de ellas, porque por ejemplo este mes de mayo, como hemos comentado antes, se va a despedir con precisamente la final del trofeo del petaquero. Bueno, nosotros ya estamos fuera de tiempo, así que nos vamos a despedir Y mañana vamos a hablar de otros asuntos relativos al deporte ubriqueño. Por cierto, hablábamos de la cita. Nos recuerden que también Brooklyn 3x3 llega a Ubrique en este próximo mes de junio. Mañana estaremos aquí tratando otros asuntos. Nosotros nos despedimos, emplazándoles para la jornada de mañana a partir de eso, de esa hora, a las 6:15 más o menos, que es cuando arrancamos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz jornada. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. El Tiriri por Tango, al toque Enrique de Melchor. Dedicado a mi amigo Alberto Cueva, vicepresidente de la Peña Juan Breva, un gran aficionado. ¡Oye, Enrique! Thank you. ya con los ojitos negros lo van a adivinar mañana, y tú que negro lo tienes ahí, pastora, ese es el pelo alancarao, y tú que negro lo tienes ahí, pastora, ese es el pelo alancarao. Que tiene solera, ay, no me necesito discutir. Bueno, voy a dejarme de cantar por alegría y os mando un saludo muy grande aquí a Canal Flamenco, que bueno, tengo que decir que soy súper fan de ello porque es lo mejor que os ha podido inventar, ¿vale? Que disfrutéis mucho de lo nuestro, de nuestra música, del flamenco. Un saludo de Encarnanillo, un beso para todos. Grabación del Congreso Nacional de Actividades Flamencas de Linares de 1991. Antonio Ranchal y Álvarez de Sotomayor canta La Soleá de Córdoba con la guitarra de Paco Serrano. Soleá de Córdoba. Thank you.